Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que sale a los aires de buena parte de la galaxia a través de 45 emisoras y cuyo fundamento son las músicas de todo el mundo, músicas de inspiración popular. Hoy tenemos un menú surtido de cosas muy variadas, muy sabrosas y también bastantes conciertos y festivales alrededor del planeta. Hemos comenzado con un músico griego. Él es Yannis Saoulis, que nos ha aparecido en diversos proyectos últimamente aquí en Mundofonías, y aquí escuchábamos parte de lo que es un disco doble de su trabajo para bandas sonoras y para música de espectáculos, Music for Shows. De hecho, se titula el doble disco, Música para Teatro y Cine. Escuchábamos una pieza que él compuso originalmente en el año 2002 o para la obra del año 2002, son esta pieza titulada, este fragmento titulado Beautiful and Intelligent, algo así como hermoso o hermosa e inteligente. La música de este artista griego Yannis Saoulis abriendo esta edición de Mundofonías. Y que continúa divagando por tierras cercanas. ¿Divagando? O navegando. Ah, vale. Por tierras de Turquía. Vamos a escuchar una pieza del ensamble Hüseyin Türmenler. Oíamos una danza, un chiftetelli. Hemos empezado oyendo música de Grecia en este programa y hemos seguido con música que llega desde Turquía, pero que era una danza, como decimos, chiftetelli, que está tanto en Anatolia como en los Balcanes. Así que es posible que alguno de vosotros os hayáis puesto a bailar un poquito como nosotros con esta pieza del ensemble Hüseyin Türmenler, dentro de un disco recopilatorio del sello británico Arc Music llamado 10 Songs from Around the World, 10 canciones de alrededor del mundo. Y seguimos alrededor del mundo. Un grupo eslovaco nos lleva a pasar una noche en Túnez y después anunciaremos cómo ellos estarán actuando por Alemania. Son el Balkan Ensemble. Bastante reconocible la música de esta noche en Túnez, A Night in Tunisia, esa composición de Dizzy Gillespie, que bueno, se convirtió en un estándar, uno de los más grandes estándares y más versioneados del jazz. Entonces, en esta ocasión, y como en tantas otras ocurre, uno se pregunta, ¿por qué otra versión de Una noche en Túnez, A Night in Tunisia? Bueno, yo creo que está bastante justificada porque era muy original, diferente, imaginativa, tenía otro aire. Y nos ha gustado, en definitiva. Este grupo es muy interesante. Balkan Ensemble, como digo, vienen desde Eslovaquia. El título que le han dado a esta pieza es Tuniskara Nocht, que supongo que es lo mismo, Noche en Túnez. Y aprovechamos para anunciar su serie de conciertos en este próximo mes de octubre, en un ciclo muy interesante que tiene lugar en la región alemana de Renania del Norte y Westfalia, el ciclo Clan Cosmos. Si durante el mes de septiembre está el trío Dakali actuando en diversas localidades desde Mali, en el mes de octubre le toca el turno a Balkan Ensemble. Pero más adelante seguiremos hablando, sacaremos seguramente del bolsillo nuestra tremenda agenda para comentaros más festivales por todo el mundo. Estéis donde estéis, seguro que alguna propuesta os pilla no muchos miles de kilómetros. Seguimos con protagonismo de los instrumentos de viento metal, que a mí personalmente me encantan, con un grupo llegado de Belén, pero Belén de Pensilvania en Estados Unidos. Aprovechamos, por cierto, para saludar a nuestros oyentes en Pensilvania a través de WLCH Radio Centro en York y en Lancaster. No sé si nos escucharán también en Belén y en portales aledaños. Espero que sí, por su propio placer. Por lo menos los pastores de Belén, que salgan con la radio a pastorear, y seguro que nos escuchan. Bueno, en concreto el grupo es This Way to the Grace, algo así como La salida está por allí, más o menos, según traducción de Juan Antonio. Y se trata de un disco llamado Onward Up a Frightening Creek. Algo así como adelante, subiendo una ensenada que da miedo. O un arroyo también puede ser. También puede ser lo que tiene la poliseria. Arroyuelo aterrador. Bueno, está muy bien el grupo This Way to the Egress y la pieza que hemos elegido, Mark of the Beast, la marca de la bestia. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Y si escuchábamos hace un ratito a ese grupo de Belén, pero cantando una pieza que era La marca de la bestia, pues bueno, hay una serie de connotaciones, digamos, un poco sobrenaturales en todo esto. Así que lo hemos intentado exorcizar escuchando estas campanas que nos llegan desde Italia, desde la región de Liguria. Un disco que recoge tradiciones navideñas de esos territorios italianos, editado por el sello Felmai, uno de los más activos a la hora de editar y publicar músicas populares italianas y también de otros parajes, que firma el grupo Cabit, con el título de Único Figlio, Único Hijo. Aunque en este caso el que estaba accionando las campanas era Valerio Ruggiero, reproduciendo con esos instrumentos, con las campanas, una pieza tradicional. Chi vuol provare? ¿Quién quiere probar? Sigues en Mundofonías y seguimos ahora con un disco que yo creo que se ha hecho esperar, porque es el segundo disco de Vallarna, un grupo nacido en 2007. Su anterior disco, Kilómetro 90, sonó por aquí por Mundofonías en varias ocasiones, y ahora es el segundo disco de este grupo Vallarna, con componentes de Castilla y León y de Cantabria. El disco es Pimentón Puro, algo que también nos gusta mucho aquí. Compartimos varios intereses en la vida con estos chicos de Vallarna. Y además la pieza que hemos elegido se llama Cocido de lastras. Thank you. quieres que bailemos, busca la caña y afina el redoblante con la dulzaina. Y echas al alcocido y esa mocita que baile con Eusebio, con el Silva. Si quieres que bailemos, busca la caña y afina el redoblante con la dulzaina. Y echas al alcocido y esa mocita que baile con Eusebio, con el Silva. Hoy hemos cocido de lastras dentro del disco Pimentón Puro de Vallarna. Ya ves que la música tradicional y la gastronomía suelen estar conectados en muchas ocasiones. Conectada está también la música que acabamos de escuchar con todas las demás, por supuesto, que suenan en Mundofonías, pero también especialmente con la que viene a continuación, porque también nos llega de territorios ibéricos, castellanos y publicado por el mismo sello, Awen Records, sello impulsado por Carlos Soto, uno de los componentes de Celtas Cortos. Este proyecto que escuchamos se llama Señor Nuez y nos lo propone Alberto García, violinista y trombonista de Celtas Cortos también. Y ha grabado un disco titulado Disco Díscolo, que ha sido masterizado por Goyo Lleves, también de Celtas Cortos. Así que vamos a escuchar al señor Nuez, su Disco Díscolo y sus divagaciones sonoras. Aquí vendría muy bien la palabra que antes empleaba nuestra querida Araceli Tzigane, divagaciones sonoras que nos traen, por ejemplo, esta pieza, Paz, hermano. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sigues en Mundofonías y hemos ido a escuchar artistas polacos, aunque se llama Disco Tártaro, este disco que firman Carolina Chija y Barpawiga. Y lo seguimos con motivo de una actuación en Corea en el Festival Chojung World Music Festival, que tiene lugar desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre. Van a estar ellos, Carolina Chija con Barpawiga, también está el artista Juan Carmona, guitarrista flamenco, también Reno García, Fons, Romengo o grupos coreanos como Seum o Dulsori. Y tanto lo que viene contando Araceli como la música que ha empezado a sonar por debajo de sus palabras nos dan la pista de que estamos ya en nuestra tremenda agenda, hablando de festivales de música por todo el mundo. De Corea nos vamos ahora a París. El 29 de septiembre tiene lugar una fiesta dentro de un local mítico, dentro de la producción en directo de músicas en la capital francesa, como es el Instituto del Mundo Árabe, l'Institut du Monde Arabe, que cumple además 30 años, lo celebra con una fiesta el día 29 de septiembre y nos propone durante las siguientes semanas y meses una interesante programación musical que nos lleva por Sudán, Líbano, Argelia, etcétera, etcétera. Otra cifra redonda son 20 años que cumple este festival, Ville de Musique du Monde, Ciudades de las Músicas del Mundo. Tiene lugar en Saint-Denis y en París. Y este año habrá un montón de actuaciones entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre. Actuaciones como las del siguiente artista que actuará en diferentes formaciones, Titi Robel. Escuchábamos a Titi Gobain, este músico francés enamorado de las músicas orientales y también de los sonidos y ritmos gitanos de todo el mundo. Él, como decíamos, va a estar presente en este festival, este ciclo de las Ciudades de las Músicas del Mundo, Ville de Musique du Monde, interesante convocatoria que tiene lugar en París y alrededores entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre, con muchos conciertos y también atención al público juvenil, infantil, etcétera, etcétera. Titi Gauvain, como decíamos, estará con diversas formaciones y también aparecerá con ese proyecto con el intérprete de Qawwali, Faiz Ali Faiz. Pero además de estos artistas, por ahí pasarán Kasai All Stars, desde el Congo, Waed Bouhassoum, esta artista siria e intérprete de Oud, laudista árabe. Estará también la Orquesta Mendoza desde el sur de los Estados Unidos, Umu Sangaré desde Mali, Ali Reza Gorbani desde Irán, espléndida voz la de este artista, Jivan Gasparian desde Armenia, la Orquesta Nacional de Barbès desde París, con todo ese sabor de mezcolanza de los barrios de París, la Compañía Raseña desde el sur de Francia, también mezclando muchas especias y aromas, sobre todo del Mediterráneo. Pues Juan Antonio mencionaba el barrio de Barbès y seguimos con una propuesta que también va a estar presente en este festival del que estamos hablando, que es Barbès Café, que es un espectáculo musical que ha estado bastante tiempo, varios años, en el Cabaret Sauvage, un teatro de París, llenando un montón de tiempo, pues desde 2011 hasta 2014, y ahora el festival pues lo ha retomado y lo ha actualizado también con nuevas canciones de varios artistas históricos magrebíes como Cheikh Harry Mitty o Hach El Anka. مروح بس لحبابك مرة مروح بس لحبابك مرة الفراق نود الحزن في مليلي تسامر ورا مرحبا مرحبا غيث الغربة أنا بذور حباس سهودي سفرة مرحبا مرحبا غيث الغربة أنا بذور حباس سهودي سفرة المحين متوربة نحفظي السفرة الهب العطع يسحف ضام غرا مرحبا سلح بابك مرة مرحبا سلح بابك مرة مرحبا سلح بابك فلكن والحزن في مدينة تمغرا مرحبا يسون عسل مدون أنزهو يذون في شبح الحارة مرحبا يسون عسل مدون أنزهو يذون في شبح الحارة ربي غادي عيوان غريب في مورا أدحلو الأولى ونزيد ممرا مراح بس لحبابك مرة مراح بس لحبابك مرة مراح بس لحبابك مرة الفرق والحزن في بديل تمرة مراح بس لحبابك مرة مرحبا سلاح بابك مره مرحبا سلاح بابك مره الفلك والحزن في المدينة تمغرا ميرسي بيانفوني او باربيس كافي اوي كي موسيقى تان كوريوسا ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Cuando escucho una cumbiamba por la calle de mi pueblo. Cuando escucho una cumbiamba por las calles de mi pueblo. Hemos continuado en Mundofonías y de esos ecos magrebíes y también parisinos del Barbés Café. Hemos seguido con ecos colombianos, pero también parisinos, porque esta formación que nos trae estos sonidos de la cumbia tan auténtica, los hijos de Mamá Cumbé también van a estar presentes en este Festival Ville de Musique du Monde, que tiene lugar, como decimos, tendrá lugar entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre en diversas localidades de París y sus contornos. Escuchábamos precisamente El misterio de la cumbia, incluido en el disco que firmaban Tato Marenco y los hijos de Mamá Cumbé. Estarán presentes el día 26 de octubre, como digo, en este Festival Ville de Musique du Monde, en su vigésima edición. También es la vigésima edición de la Feria Mediterránea de Manresa, que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre. Entre otros artistas estarán actuando el proyecto Bella Ciao con varios artistas italianos, Amparanoia, Bogosi, Juan Mari Beltrán, Misia, Mumbana o Raúl Rodríguez, al que escuchamos seguidamente. Para cerrar, Mundofonías, le vamos a escuchar con una pieza de su libro disco La Raíz Eléctrica, con la pieza que se llama Igual que el disco. Con lo cual aprovechamos también para estrenar este trabajo de Raúl Rodríguez, un trabajo en formato absolutamente lujoso de libro disco, bien grandote, con un montón de páginas, de fotos, de historias, de textos y de músicas, evidentemente. Y aquí, bueno, pues le podremos disfrutar, o le podrán disfrutar quienes estén por allí en la Fira de Manresa. Nos quedamos, como decía Araceli, con La Raíz Eléctrica. Mundofonía se despide. Este programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por todo el mundo. Adelante, nos podéis contactar en radio@mundofonias.com, también a través de Facebook, de Twitter, y visitar nuestra página web mundofonías.com para escuchar los programas, obtener la información sobre títulos, nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Raúl Rodríguez hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Whoa!